Hola, yo soy Pipa Barbato y esto es Comedy Buddy. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al primer podcast que he llamado Comedy Buddy. Para los que no sepan de qué se trata lo que es Comedy Buddy, básicamente es como la forma en la que llamamos los comediantes a cuando nos juntamos a hablar sobre chistes, sobre lo que cada uno está escribiendo. Esto particularmente va a tener un tema, cada podcast va a tener un tema. Hoy vamos a hablar, por ejemplo, de lo que es fracasar, ¿no? Y este es el primer episodio y no sabemos cómo va a salir, así que me pareció pertinente llamarlo de esa manera. Pero esto no lo voy a hacer solo, lo voy a hacer con comediantes amigos que invité acá. Una es la señorita Laila Roth. Buenas bienvenida. Tardes. Lo estamos grabando a la tarde, pero está esto bien. Por ahí no sabemos cuándo lo va a escuchar la gente, por ahí lo escucha. Buenas. Buenas, así. Bienvenida. Gracias. No sé qué va a salir de esto, ¿eh? No, yo tampoco. Hoy me dijiste que era sí. De fracaso. Me dijiste, si querés puedes escribir chistes o si no, no. Y yo dormí claro. La siesta. Está bien. Así que... o sea, si sale mal, va a tener que ver con la temática. Así que perfecto. Está aceptado. Metacomedia. Sí. Y también tenemos al señor Brian Rulansky. Hola, Pipa. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Brian? Muy contento de estar en este podcast que escucho. Sí. Lo escucho siempre. Me gusta tu sinceridad. Gracias no, por eso. Por bueno, nada, básicamente es eso. Yo, insisto, no sé qué puede llegar a salir de esto. Si sale algo gracioso, buenísimo. Y si no, no pasa nada. Para mí ya lograste algo. Deja de pedir disculpas. ¿Estás pidiendo, ¿Estoy pidiendo disculpas? Sí, mal. Todo el tiempo. Porque siento que tengo que entretener, ¿viste? Como que, no sé. Como que como la gente va a decir, ¿qué no es me, no me, me aburro, chau, me voy. Y que se vayan. Que se vayan. Ahí se fueron todos. Sí, no queda nadie escuchando. Ahora no. Podemos decir todo lo que queremos. Vamos a decir. ¿Vieron pija Hitler? Y culo. Qué bien, ¿no? No. No, no. Acá hay dos judíos que claramente no estarían vivos. No había notado el tema ese de su religión. Ya vas a cambiar el tema. A la hora de invitarlos. Es el del podcast con el tema más enclenque del mundo. No una vez hicimos minutos. Un evento, Brian Rulansky y Laila Roth, una fiesta de 15, que según nos dijeron, nos eligieron porque teníamos apellido judío. ¿Y qué dijeron? Pero, ¿por qué? Yo me enteré. Como después. Que le mandaron un listado de deben gente. Deben ser buenos, son judíos, son buenos. O era judía la persona que estaba, no sé bien qué pasó ahí. Sí. Pero aparentemente esa fue la razón por la que ganamos dinero. Para mí la historia, eso es apenas el comienzo. Lo lindo es que la chica al cumpleaños terminó llorando. No sabemos si por el show o por otra cosa. Pero cuando nos íbamos vimos esta escena, los padres tocando una puerta diciendo ¡salí, dale, no pasa nada! Y estaba llorando ella. Y estaba llorando la chica. Sí. Bueno, fue una especie de fracaso, si se quiere. Un no gran sé. Fracaso. Sí, sí. Una especie. Para mí fue no, un fracaso compartido. Sí, sí, un fracaso compartido. Y una vez nosotros también tuvimos un evento que fue horrible. Uf, qué sí, mal que la pasamos. Dos. Sí. Sí. Para los que no saben de qué se trata nuestro trabajo, nosotros somos comediantes de stand-up y una de las cosas para poder sobrevivir en esto es hacer eventos que creo que a ningún comediante le gusta. Debe haber muy no, pocos debe comediantes haber, que le gusta hacer evento, que la pasa bien, pero por lo general se la pasa mal porque el que contrata el evento... como que cree que es una que buena va. Idea. Sí. Y no suele ser una no. buena idea. Porque el stand-up lo que tiene como género es que requiere un montón de atención de quien está consumiéndolo. Claro. Entonces, y en los eventos no suele haber gente con ganas de prestar atención, sino de comer pollo. Entonces... Bueno, particularmente a ese que fuimos nosotros, había gente que estaba jugando al ping-pong, al metegol, y como que nosotros cortamos eso... Para contar chistes claro. De caca. Para bueno, mí, en esas situaciones, no sé, salvo que salga Whoopi Goldberg, no va a levantar eso. No. Porque todo el mundo quiere a Whoopi Goldberg. Todo el ¿no? mundo quiere no, más sí. En su evento a Whoopi Goldberg. Sí. Todos amamos la película, ¿o no? De cambio ese... de hábito. Cambio de hábito. Y perdón, ¿la 2 es tan buena o mejor que la 1? ¿Sabes qué te iba a decir exactamente eso? No hay muchas películas que suceda eso. Por lo general siempre es mejor sí. La primera que la segunda. Creo que es El Padrino y Cambio de Hábito sí. Son las únicas. Y Terminator, ahí está. Sí. La trilogía de la Estoy pensando alguna otra más que tenga... Shrek. Es más graciosa la 2 que la 1. Sí. Toy Story 2 es bastante más mala que la... ¿Sí? Bastante peor que la primera. Bueno, Titanic 2. Titanic 2. Arre, sí. Que no existe, arre, arre. La hicieron debajo del agua. Sí. Ahora hay una moda con hacer precuelas. Mm. Es como una manera solapada de hacer la segunda película de eso. Claro, bueno, ahora más que... Sí, la precuela, pero también está el concepto de franquicia. Que es como te vendo cualquier cosa de este universo, es lo que están haciendo Star Wars o... Que no sé, Marvel. A Solo y hacen películas de Han Solo... O sea, es como, bueno, cualquier cosa que tenga que ver... Tipo spin-off también, claro. Se le llama ahora. Claro, va, bueno, siempre se le da el llamado. Con todos los superhéroes, con todo lo están haciendo. Ya no hay ideas. No hay, es que no hay, no hay plata, no hay ideas, no hay nada, creo. Yo creo que es más el tema de ideas, porque en esas películas se gasta un montón de En realidad dinero. Sí hay... No, yo creo que hay ideas, pero el tema es que sale tanta guita que más vale ir a algo que sabes que seguro, va a vender tickets. A claro, es porque... el miedo al fracaso. Claro, exacto. Ahí está. Y estamos continuamente fracasando volviendo a este todo el tema. Tiempo. Sí. ¿Ustedes sienten que el fracaso los ha frenado en algunas cosas de su vida? No sé. Absolutamente, sí. Sí, o sea, si no te frena el fracaso, ¿qué? O sea, sí, sí. Sí, no, obvio. Pero cosas puntuales que vos digas, si por ahí me hubiera animado a hacer esto, no sé, hoy estaría en otro lugar o no sé, o a veces, me hubiera gustado haberlo hecho. A veces creo que es más el miedo al fracaso o al ridículo que te frena antes de fracasar. O sea, quizá a veces diciendo, me animo a hacer esto, no, me va a salir mal, ¿para qué molestarme? Ahí quizá te Es que afuera. Cuando fracasas es mucho más fuerte el lo que sufrís cuando fracasas que lo que para mí sos feliz cuando sos exitoso. Sí, el como la balanza. Sí, nunca vas a... Siempre es peor. Cuando te va mal, es muy mal. Y... Bueno, el éxito es más efímero, ¿no? Claro. Volviendo a lo de los eventos, si yo pienso estadísticamente en mi pasado, tuve muchos más eventos los que me fue bien o normal que los que me fue mal. Pero, sin embargo, los que me fueron mal, fue tan horrible lo que pasé... Sí, que es una sensación que no te Que la... es una sensación que no... Y que te marca para siempre. Arruinó un cumpleaños. No sé, pero hay algo súper angustiante sí, es feo. De eso, de estar expuesto en un lugar que nadie tiene ganas de escuchar lo que vos tenés para decir. Entonces, como es tan... Digo, no sé, debo haber hecho 100 eventos. De los 100 eventos, capaz, fueron horribles 3, y después hubo 7 Pensé que era más alto el número, perdón. Bueno. Ey, pero un montón de eventos hiciste. Sí, hice un montón, hice mucho. Tuve un momento de hacer mucha... Desconfío sos del porcentaje. Sí, bueno, por ahí no sé 3, pero digo, horrible, estoy diciendo 3. Y después habrá habido 30 que no la pasé bien, pero que no fue terrible, que... Ahí, digo, está. No salí de ahí diciendo, tengo que dejar la comedia y nada. Y después la mayoría nada, fue un... Nada, eso. Pasaron. A mí me pasó hace poco, hace unos meses, que me contactaron... Por medio de otro comediante que me recomendó para este evento. Entonces me contacta una señora, una mujer. Me dice, mirá, es un evento para chicos de 13 años, más o menos, para mi hijo, no sé qué. Fíjate, a ver, bueno, le pasé un presupuesto. Idas y vuelta con el presupuesto. Que ese es otro tema también, el presupuesto de cómo uno valorarse a sí mismo. Le terminé pasando un precio accesible porque estaba medio corto de plata. Entonces digo, prefiero asegurar... que perderlo por pasarle 2 lucas de más. Terminé yendo, fui con otro colega, Lean de la Savia, otro comediante, para que abra, qué sé yo. Aparte, él, como tiene material que habla de superhéroes y todo eso, dije, listo, va con los pibes de 13 años y después puedo ir yo tranquilo a hacer chistes de pitos. Los padres no se dan cuenta. Dicen, no, siguen hablando de superhéroes. Sí, me parece que habla de Hulk. Bueno, pasa Lean, le va bastante bien, qué sé yo, venía todo bien. Entonces... salgo yo, hola, ¿qué tal? Bueno, che, vamos a cantarle el feliz cumpleaños a Ian, qué sé yo, bueno, que los cumple. Y como que nadie se copaba, ¿viste? Y yo digo, che, ¿qué onda? No lo quieren a Ian, ¿qué pasa? Dale, bueno, y como que insistía. Ian estaba muerto. Insistía, Ian me miraba así, y todos como que empezaron a cantar el feliz cumpleaños, pero, ¿viste? No. Pasaba algo raro. Sí. Bueno, y ahí como que no arranqué muy bien el evento. Después terminó, empecé como a interactuar, bla, bla, bla, bla, y terminó más o menos bien. Cuando, bueno, me despido, chao, bueno, nos vemos, chicos, qué sé yo. Me voy y me lo cruzo a Lean, que me estaba viendo y me dice, che, boludo, no era un cumpleaños, era el bar mitzvah. Bueno, igual podía ser el cumpleaños también. Pensé que era más grave, Sí. Sí, pero... Pensé que era una fiesta para celebrar que Ian se había curado del cáncer. Claro, no. Sí. Pero yo quedé muy dibujado, claro. Porque yo pensando que era un cumpleaños, tipo agitando como, che, boludo, no lo quieren a Ian, ¿qué onda? Y que por ahí no lo querían a Ian. Capaz también. Que no lo querían igual, pero habían ido a comer gratis. Yo fui alguna vez a un cumpleaños obligada por mi mamá de alguien que me caía mal. No lo hicieron. Te llevaron a hacer bulto, decís, o sea... No, había una compañera mía que nadie quería... Que festejó su cumpleaños de 15 y ninguna de nosotras queríamos ir. Y mi mamá me dijo, no te doy plata por un año si no vas. Y entonces fuimos todas al cumpleaños de 15 a... tipo, sobornadas. Te odiamos. No voy a decir el nombre porque existe esa persona. Pero, inventemos uno. Era, bueno, te odiamos, Jasmine. Anacleta. Pero era para que estar muy lejos. Te odiamos, sí. Anacleta, pero estamos acá para comer tu pollo arrollado. Y estaba rico el pollo. Sí, pero era, si hubiese habido alguien diciendo, bueno, cante, ¿qué? ¿No la quieren? Hubiese sido como, ¡no! ¡No la queremos! Vos preguntaste, che, ¿no lo quieren ahí? Lo pregunté. Qué gracioso, qué gracioso. Y todos me miraban como, ¿qué le pasa a este pelotudo? Y yo digo, ¿qué le pasa a estos pelotudos que me miran así? Claro. Y nada. Y de hecho, después la madre me encara y me dice, te iba a ir a frenar porque era un bar mitzvah, ¿no? No era... Pero en la conversación... Igual asociado el bar mitzvah al cumpleaños. Sí, no es tan grave. No es tan... También... Justo ellos eran muy especiales y nada. Sí. Es que en la conversación, que en la negociación, nunca había... Yo di por sentado que era un cumpleaños. No sé por qué. Nunca se mencionó cumpleaños, tampoco bar mitzvah, en mi defensa. Claro. Sí. El nene de 13 años que arruinaste su bar mitzvah, ese no es el gran perdedor de la noche, fuiste vos. Fui yo. Fuiste vos, okay. Pero lo lindo fue que, no sé si llamarlo fracaso, pero en el momento no lo sentí así. O sea, porque en el evento salió bastante bien. Solo que después dije, la había cagado. Pero está bueno equivocarse así sin saber que uno se está equivocando, ¿no? Porque si lo hubiera notado en el momento, sí. Probablemente hubiera ido para abajo ese evento, no hubiera terminado. Sí, quizás te hicieron... Igual, también era gracioso, también los mala intención, hubieran gritado, es el bar mitzvah, no sé. Nadie... Fueron bastante respetuosos conmigo. Fue como, bueno, pero... Está diciendo cualquiera, sí, se nota que es goy. Si trazaron asco, tanto echémoslo. La línea como, no, es un bar mitzvah, no sé cómo... Hubieran dicho, es un bar mitzvah, no sé, o alguien te hubiera dicho, es un bar mitzvah. ¿Sabés que para mí vos... era un chico que era converso y no tenía ni 13 años y no era su cumpleaños y entonces era todo muy tenso? Era por un matrimonio. Yo creo que se corrió la bola de que cobré muy barato y dijeron, ya fue, vino por 4 lucas, no lo frenes, ya fue, no lo hagas sufrir más, no salió barato. Porque aparte en general el que te contrata para un evento suele tener, alguien que dice, voy a traer un show de stand-up a mi casa. Es porque le sobra mucho. Le sobra, o sea, te pagó menos que lo que paga las expensas, ponele. Seguro, sí, porque cuando llegamos era un barrio privado. Cuando veía las casas me quería matar. Digo, ¿por qué le pasé esta plata? Le podría haber pasado el doble. Pero bueno, ya está. Es cuando uno aprende del ser fracaso. Ser pobre tiene esos problemas. Pero tiene matices el fracaso. O sea, vos decís como fui a un evento por poca plata. Pero si salió bien, para mí no es un fracaso. Estoy de acuerdo. O sea, incluso en funciones, no solo en eventos. Sí, sí, obvio. Me ha pasado de hacer mi show, que haya poca gente y de que por ahí la función salió bien y me voy contento igual. No lo siento como algo, como bueno, una derrota. Para mí el fracaso, otra cosa que tiene, voy a decir, es que tiene tantas aristas en las que algo puede fracasar. O sea, para que algo sea un éxito completo, tiene que tener todas las aristas como éxito. Uh-huh. Y para algo pueda ser un fracaso, tal vez si una de esas aristas ya es fracaso, puede hundirte el resto. Digo, por ejemplo, en un show de stand-up, puede estar re bueno el show, pero no fue nadie, o fue poca gente, y no ganaste plata, y por ahí eso ya lo vas a medir como un fracaso. Claro. Ya es un pero. Claro. Es como, sí, salió lindo, pero... Bueno, pero hubo poca gente. O sea, entonces, uno es muy exigente con el éxito y poco exigente con el fracaso. O sea, para llamar algo fracaso, uno le pide poco. Sí. Es que yo creo que, por ejemplo, en mi caso, cuando estás acostumbrado al fracaso, te vas acostumbrando, ya llega un punto en el que como que lo sumás a tu mochila, ¿no? Y decís, esto no, como que te amigás. Lo que pasa es que entonces también... entonces ya no me pongo mal si va poca gente, por ejemplo. Es que no puedes sufrir cada vez porque pase algo si no, que pasa todo el tiempo. La pasas mal constantemente, sí. Sí, te puedes poner mal la primera vez que pensaste que ibas a vender 50 entradas y vendiste 20. Y te puedes poner mal la segunda vez que pensaste que ibas a vender 50 entradas y vendiste 20. Pero la tercera vez es como, bueno, yo vendo 20 entradas. Claro. Porque si seguís esperando vender 50 y siempre vendes 20, es como que entonces tenés ganas de fracasar en tu mente. Sí. Porque en realidad es como, bueno, eso es lo que tenés. Si para vos es un fracaso... Depende también cuál sea tu motor. A ver si si empezaste, el caso de muchos youtubers que empiezan a hacer stand-up porque es la manera de ganar, de vender un show, o no sé, alguien que ve videos en Instagram, que quizás no veía tanto stand-up, pero le gustan, no sé, los videos de Darío, o los videos de Pablo Molinari, o los que hacen ustedes. Y... yo no hago videos casi. Bueno, hace como un año, pero... bueno, Laila. Bueno, pero tu público lo hiciste haciendo videos. Sí, ahora se está yendo. El otro día pensaba, ¿cuánta gente se puede ir porque no suba videos? Dije, bueno, se va a depurar hasta que quede solo la gente que le interesa la Hila Roth comediante y la que va a ir a ver al teatro. ¿Está mal lo que dije? No, está bien. No dijiste nada. Pero, ¿cuánta gente fue al final? O sea, ¿cuánta fue esa poca gente? Poca. No, digo, va a seguir bajándose. Cada vez que yo no haga algo en redes sociales para que se sume gente, se baja. Bueno. Igual hay una depuración también. Ayer, por ejemplo, estuve en Comedy Central porque eso es un éxito. Es un pequeño y me siguió gente. Me siguió gente. Sí. Pero también se me bajó gente. Sí, es muy volátil. Pero digo, volviendo al tema, si uno empieza a hacer stand-up porque le gusta estar ahí, porque decís como, yo quiero ganar plata o hacer eso, pero si tenés cierta pasión por lo que haces, ni siquiera por, yo no sé si tengo pasión, porque viste esa gente que dice, no, yo mantengo, voy y pregunto en los bares y abro, yo no tengo esa pasión de decir, voy a expandir el género. Sí. Pero si tenés ganas de mejorar y de hacer un buen material y bancártela bien solo... Es que creo que... lo hace mucho más... Ahí sí te tenés que amigar con ese fracaso, como decís vos. Es que creo... A mí me pasaba eso al principio de querer mejorar. Después como... Siento como que uno, o en mi caso, fui acostumbrando. Y después como que querés otras cosas. Ya querés tener tu público y está mal perder eso por lo que lo empezaste a perdés hacer. El eje, claro. Exacto. Sí. Y a veces está bueno recapitular, digamos, y decir, che, pará, yo esto lo hacía por... Mi interés estaba acá. No en meter más gente, en tener más seguidores. Todo eso fue como algo que además, se fue sumando. Seguramente el periodo... Yo lo no tengo dudas, ¿eh? El periodo más creativo que tuve y donde todas las funciones probaba varias cosas nuevas y que quedaron, ¿no? Viste que tiraba fruta, me chupaba un huevo. Era como, bueno, ya está. Era como, bueno, a largo plazo. Y después ya, cuando especulas un poco más, cuando vas a un bar y te dicen, bueno, quiero dejar una buena impresión para... Y empezás a hacer el material viejo que funciona, ahí te achanchás un poquito. Claro, exacto. Y es medio cíclico. Sí. Es interesante ese punto. Voy a decir algo, igual que justo los tres somos comediantes y para mí el fracaso del comediante, como que creo que hay algo que cada función, yo estoy tratando de sacármelo, pero como que la gente que tiene un trabajo, voy a decir normal, aunque el otro también lo sea, pero trabaja en una oficina, no es que cada día que sale del trabajo dice, hoy qué tal estuvo el trabajo, y trabajé bien, y trabajé mal, di todo lo que tenía que dar en ese trabajo. Es como, bueno, fue un día más de trabajo. Al día siguiente, mañana sigue esto. Y nosotros es como que cada función, o al menos yo tuve mucho tiempo de eso, de como, cada función que terminaba era como, y estuvo bien y estuvo mal, se me pinchó al final. ¿Y por qué se me pinchó al final? ¿Qué hice mal en eso? Y era tipo, un toque que me torturo a mí. Digo, te termina, es como, es un día más de trabajo, hice mis chistes, funcionaron. Lo que pasa es que el día que te lo tomes como si fuera un trabajo normal es porque ya eso no te está... No te sirve a vos. Además, en realidad, un tipo que trabaja en una oficina no es que, llené este informe y lo aplauden y la gente le pide fotos después. Y además nosotros laburamos... ¿Cómo que no? Y además nosotros laburamos... Es muy poco el tiempo neto que estamos que podemos laburar sobre el escenario. Aunque hagas tu unipersonal una vez, digamos... Todos los días. De jueves a domingo, por decir, Moldavsky, por decir alguien que está... ¿Cuánto dura el unipersonal? ¿Una hora y media, como muchísimo? Sí. O sea, es menos de lo que trabaja una persona en un día. Entonces, si vos, no sé, sos parte de un elenco de un show que son 3 o 4 y actúas 20 minutos, esos 20 minutos los tenés que... Louis lo hizo en la primera... Bueno, ahora no es palabra... Se ahora fueron cayéndolos. Sí. Pero estaba muy bueno un capítulo que decía... A una heckler le decía, a alguien que la jodía del público, decía, bueno, ¿entendés? Esos 15 minutos son los únicos 15 minutos que soy feliz en la semana. Vos no podés venir y arruinármelos. Sí. Y es eso también, es exprimirlos como... Sí, como pero para mí, bueno, no sé, porque yo me doy cuenta que, por ejemplo, cada vez que actúo y hay algún colega y que bajo y empieza, estuvo bien, estuvo mal, y tenemos que tener una charla sobre lo que estuvo bien y lo que estuvo mal, a mí me da una paja. Sí. Que no te puedo explicar, porque es como, no sé, estuvo lo que estuvo. Que particularmente yo encima tengo una pareja que es comediante y por mucho tiempo me pasó que todas las funciones implicaba tener que hacer una revisión sobre lo que había pasado arriba del escenario. Y no siempre tengo ganas de hacer una revisión sobre lo que acaba de pasar en el escenario. Capaz la pasé para el culo y no quiero pensar durante un rato en lo que acaba de pasar. Sí. Como hay algo de eso que para mí es como, qué pesado. Bueno, ahí está un poco lo que es los parámetros de éxito. Me parece que se como que hay una unión ahí. El tema de esto que vos decías, de la mirada del otro. Eso hace que uno también sienta que es fracaso, algo que tal vez no lo es para uno. Como que influye mucho en la mirada del otro. Y eso hace que... Ah, no estoy haciendo tal cosa, no estoy llegando, no estoy en Comedy Central como Laila y como Brian, entonces me siento mal. Y por ahí es, digo, como que cada uno tiene que tener sus no, pero parámetros. Está bien que te sientas mal por eso. Sí. No, pero digo, cada uno tiene que tener sus propios parámetros de éxito y como que de esa manera te vas a sentir mejor. Eso es algo que nos decimos los perdedores, ¿sabes? Sí, bueno, pero me parece que sirve. No sé. No, estoy de acuerdo y como. El tema es que es re difícil no sentirse fracasado todo el tiempo. No compararse. Porque. ¿Quién? Yo creo que hasta el que mejor le está yendo hoy en algo debe estar diciendo, sí. Y pero no... Bueno, está el material este de Jim Jefferies sobre depresión. El fracaso y la depresión están muy juntos en eso. Que es como... Siempre uno se compara... Es muy difícil. Para mí incluso el que te dice no me comparo está haciendo un ejercicio consciente de no compararse. No, no. No sé si está mintiendo, pero sí... No sé si... No conozco a nadie que naturalmente claro, no se compare. Aprendió a no compararse. Aprendió, claro. Es como decir, ay, mira, a él le va mejor. Bueno, pero ¿qué importa si a mí también me va bien? Sí. Y este, como es... Para mí hay algo que está bien, ¿eh? Yo no estoy en contra de las cosas forzadas en ese sentido por ser una mejor persona. Pero es cierto que por cómo es la sociedad de consumo, por cómo funciona todo, que nos quieren hacer todo el tiempo sentir que estamos en falta y por eso necesitamos consumir, ya sea algo... Bueno, esto ya se convirtió en la hora del comunista. Y yo me voy a parar y me voy a ir. Está mal lo que decimos, está mal nuestro cuerpo, está mal lo que... Todo. Entonces llega un momento en que no importa que vos seas, no sé... ¿Quién es el que mejor le está...? Grego Rosselló hoy en Argentina. Porque Grego debe estar mirando que no es Marcelo Tinelli. Y Marcelo Tinelli debe estar mirando a Oprah Winfrey diciendo ¿y por qué no soy Oprah Winfrey? Y Oprah Winfrey... Mira a Whoopi. Debe decir ¿por qué no puedo ser esa señora que limpia casas y que no le rompen los huevos porque la malla le queda mal? Entonces como llega un punto que está todo dado para que uno todo el tiempo se sienta fracasado. Sí. No, y el éxito es efímero. Yo no sé, para mí hay gente que disfruta el éxito y que... No, sí, para mí te costó un poco cuando llegaste a tu nivel... No digo que llegaste a ser la estrella número uno, pero si te costó y te está yendo bien y te va bien un par de años y es sostenido, no digo que me pase a mí, pero digo, para mí si la sufriste y llegaste a algo y estás conforme, lo re disfrutás. No creo que... Tendría que preguntarle a alguien. Para mí tenés que ser medio maduro y estar en un lugar... Bueno, sí, desde ya. Yo creo que ni Messi se siente así. ¿Qué? Ni Messi se siente así. Para mí que sí, como que dice, bueno, este año tengo que ganar el Balón de Oro porque el año pasado lo ganó Cristiano Ronaldo. Y Anto me va a dejar. Tengo una cara de boludo. ¿Cómo no me va a dejar? No, ahora, los problemas de él de su vida serán... Todo el mundo va a tener problemas personales, familiares, de pareja. Pero... Para mí hay gente que muy buena, que quizá no es número uno, muy buena y que le va bien y que no seguro. No se compara con otra igual persona. Para mí, hablando otra vez del éxito y fracaso, pensándolo como también como una dicotomía, que capaz no es así, como que es cierto que es más fácil que el resto del mundo empatice con vos cuando estás en un lugar de fracaso que cuando estás en un lugar de éxito. Cuando sos exitoso... los que se te acercan por ahí es porque quieren aprovechar algo, pero no es desde un lugar de como empatía. Sino otro tipo de interés. Otro tipo de interés. Y desde el fracaso es... No sé, cuando es normal, no sé si es normal, pero a mí me pasa también. Como que si tengo a alguien cercano que le está yendo muy mal, quiero darle una mano y ayudar a levantar y qué sé yo. Sí. Y si tengo a alguien cercano que le está yendo muy bien, o no me acerco porque no... No te sale. No me sale. Para que no crea que estás... Para que no crea que estoy interesada en eso, claro. O qué sé yo. Entonces también debe como... Hay algo del fracaso también que es comunitario. Nos une, claro. El fracaso. Es que creo que también, por lo menos, pues, seguimos hablando de stand-up, sí, ¿no? Sí. Sí, pero... sí, podemos llevarlo a otros ámbitos pero, también. Pero digo, creo que también nuestro ambiente del stand-up está muy encimado. O sea, porque, salvo, no sé, dos personas en dos provincias distintas, estamos todos en Capital y el conurbano, sí. O sea, estamos todos en Capital. Cuando hay un programa que lleva stand-up, es uno solo... Y el ciclo dura un mes y es todo así, es todo muy corto. No es que vos decís, bueno, no es que hay un gran circuito ni grandes posibilidades. Entonces estamos todos muy encima, geográficamente y metafóricamente. O sea, de lo que podemos llegar a donde podemos llegar a actuar y todo. Yo lo que quería volver un poco era esto de... Me quedó ahí colgado lo de que el éxito siento que es como más efímero. Que es que, no sé, te pones un objetivo, lo lográs, y es como, una vez que lo lograste, es listo, ya está. Ahora, por eso no sé si pasa eso que decís vos, de que el que es exitoso se siente bien y está conforme, porque yo siento que es como que todo el tiempo hay una zanahoria que está ahí adelante, y estás todo el tiempo detrás de esa zanahoria, que también tiene que ver con esto que decía Lai, que es como la sociedad y el capitalismo que hace que todo el tiempo estemos deseando más. Pero mira, te voy a dar el... También es un ejemplo que es como sos Seinfeld. El chabón hizo la sitcom, le chupa todo un huevo. El chabón hace stand-up. ¿Sabes cuántas películas le habrán ofrecido a Seinfeld? Jerry, ¿no querés ser el nuevo Jim Carrey? Ya tenés la sitcom número. El tipo hace shows en Las Vegas, se va de gira y el programa de él es esto con que estamos haciendo acá con más plata. Tomando café. No, pero a mí no me dio el presupuesto para el café. Tenemos agua en vaso. Los autos tenemos agua de filtro. De bidón. Pero Seinfeld es un gran ejemplo. O sea, claro, pero el tipo son le gusta hacer stand-up. Nada más, no... Está bien, es contado. Él, sí. Whoopi Goldberg, pero... Pero me parece que hay ejemplos. Ahora debería pensar más. Yo estoy segura, por ahí solo mi frustración propia, pero estoy segura que Seinfeld ahora, pasaron un montón de años para eso, pero mientras estaba haciendo, no sé, la serie era, bueno, esto se va a terminar y todos van a pensar que soy un idiota y nadie me va a ver más. Como que hay una inseguridad para mí... Enmascarada. O llegó a una posición en la que es como, listo, fui el número uno haciendo esto. Y ahora ya está, ahora ya me puedo relajar y hacer lo que se me canta el culo porque yo ya estoy posicionado en este lugar. Ya ocupo un lugar en la historia de la comedia, ponele. Entonces ya está, ahora puede hacer cualquier poronga que bien, nadie lo va a juzgar. Digo, pero, hay un mal capítulo de Comedians in Cars Getting Coffee y nadie va a decir, no, la verdad que Jerry Seinfeld ya no se le ocurren buenas ideas, ya fue. No, está bien, pero a lo que voy es que no es que el tipo terminó Seinfeld y sacó su Jerry, ahora es papá y su, viste, papá de tres hijos. What? No, o sea, el tipo ya está, o sea, le gusta hacer stand-up y sigue haciendo eso. Es cierto que es un ejemplo de muchos que, no sé, que se pegaron un palazo. No, y voy a decir que para mí no es menor que nosotros no lo conocemos a Jerry Seinfeld en persona, porque no sé si a ustedes les pasa también, que también cuando yo arranqué a hacer stand-up veía por ahí referentes que pensaba que no tenían un montón de inseguridades porque no eran mis amigos o porque nunca había hablado con ellos persona cara a cara y que era como, no, pero él es re relajado y es así. De repente compartís una función y te das cuenta que no es tan relajado y que, entonces digo, en algún punto capaz estamos poniendo en un lugar a Jerry Seinfeld y capaz un día vamos a almorzar con Jerry y nos damos cuenta que Jerry... Que es un depresivo de mierda. Es un depresivo de mierda y que está todo el tiempo pasándola mal y pensando en que fue un fracaso y que lo último bueno que hizo fue hace 25 años. Entonces, qué sé yo. Bueno, pero también lo que vemos a nuestro alrededor, que por eso está mal compararse, hablo puntualmente en nuestro caso que somos comediantes, que lo que se ve en las redes sociales no es la realidad. Todo el mundo vende éxito, digamos. ¿No es cierto? Entonces... Como que eso en un punto es medio es verdad, pero es medio mentira también, porque solo mostrás una parte, sociales. Una parte. Sí, claro. la sala llena. Lo que uno se entera de Grego es que el chabón llenó, no sé, dos Grand Rex, pero por ahí él después llega a la casa y llora en el baño pensando en, no sé. En que no está haciendo más estándar. Claro. Qué sé yo. O no sé, que no lo llamaron, no sé, estoy vagando. De Netflix. Claro, no sé. Bueno, yo hablé con Grego, inventaba. no, sí, yo tal vez es solo un consuelo personal de pensar de que todos estamos rotos, pero creo que sí. Para mí hay mucha vulnerabilidad en ser comediante. Estamos re locos. Para mí es medio garzo eso de... Para mí, vos te parás para que la gente se ría, pensás que sos interesante. Si eso no es estar medio enfermo. Pero egocéntrico, no sé si ¿no? Sí, pero no es algo que me falta. O sea, eso ya está, ya lo tuve. O sea, si yo quería pararme y demostrar que era gracioso, hacía la muestra y me bajaba y nunca más. Si no tenés un motor atrás de algo... ¿Y cuál es el motor? No sé, voy a dejar el estándar. El motor y, no sé, ser mejor, querer llegar a la una en la tele y hacer tu programa, tenés una visión, tenés un proyecto de algo, no sé. ¿Recuerdan? Eso cada uno lo tiene. ¿Recuerdan por qué se pusieron a hacer estándar? Mandato familiar. sos tercera generación de... Yo quería ser contador, pero mi papá dijo, no, andá al bululú a... Pedile lugar a Alfonso. Che, pero y además saliendo un poco de lo que era. Fuera de joda, yo no me acuerdo de por qué empecé a hacer stand-up. Pero vos ya estabas ligada de alguna manera a la comedia. Sí, hacías no clown o teatro. Cuando o voy impro. A programas y me preguntan, tengo una historia que armé, pero es mentira. ¿Podemos escucharla? Te la creíste. Sí, creo que ya es la verdad. Es como vieron el especial de Nanette que dice que repetí tantas veces la misma historia que me olvidé cuál era la verdadera. Sí. No me acuerdo cuál era la verdadera. Pero sé que yo venía haciendo, siempre hice teatro, hice cosas así y nunca, esa parte sí sé que es cierta. No me acuerdo del día que decidí anotarme en un curso de stand-up, ni por qué, no me acuerdo si había visto un show de stand-up, no me acuerdo nada de eso. Solo me acuerdo haber arrancado a hacerlo. Sí. Y no sé. Y después creo que fue... Y después seguir, porque no solamente es anotarse. No. Pues yo me acuerdo que me anoté y ni sabía que iba a haber una muestra, por ejemplo. ¿En serio? No. Yo, tipo, la primera o segunda clase... ¿Te anotaste solo? El profesor dijo, bueno, mire, hay que empezar a escribir porque después en la muestra... Yo dije, ¿qué cosa? Sí, vamos a hacer una muestra en un teatro, no sé qué. Era Fernando Sangiago, el profesor. ¡Oh! ¡Ay! Y yo ni idea. Y dije, bueno, qué sé yo. Seguí haciéndolo, después tuve la muestra que no sabía ni por qué me estaba subiendo. Y nada, y después seguí. No sé por qué me seguí subiendo. O sea, obviamente me gustó, pero digo, nunca hubo una motivación. Después la descubrí con el tiempo, pero no era algo que estaba en la consciente, digamos, esto de subirme al escenario, hacer reír. Yo no tengo ni idea, de verdad, ¿eh? Vos, Brian, no te acordás. ¿Por qué empecé a...? Sí. Ya consumías comedia. Sí, la verdad quería saber, tipo, ¿seré malísimo en esto o tipo podría hacerlo? Era como una pregunta de ¿se podría hacer esto o no? Y a partir de ahí siempre me dio mucha pena ser de los que se bajan. No sé, ¿nunca se encontraron con alguien que hacía stand-up? Sí. Y a mí te juro, no de malo, pero hablas dos segundos y se me cae. O es como que están avergonzados. A mí pasó con un tipo, un tucumano que hacía stand-up. Sí. Y a veces me lo encuentro castineras. Y el tipo se la pasaba con puente, yendo a todos lados. Sí. Open Mic estaba, el tipo estaba ahí. Sí, estaba en todos lados. Y el tipo en las castineras me decía, oh, habiendo tantos profesores de teatro hacer stand-up, pero por favor. Y era como... Bueno, pero por ahí... Me da... No lo digo por él, pero digo... En general, digamos. Pero es como... Siento como que ponen una distancia que dije como... Bueno, pero por ahí le pasa, no sé... Ahí ustedes, viene el fracaso, ¿eh? O sea, no, pero a veces... Viene el fracaso, se escucha. Pero pará. Hay veces que hay fracasos que son buenos también. ¿A qué quiero ir con esto? Okay. Yo, por ejemplo, antes de hacer stand-up, yo laburaba en publicidad, por ejemplo. Y antes de ponerme a estudiar publicidad, estudiaba recursos humanos. No sé por qué. Y por suerte hubo un momento en el que me di cuenta que eso no era lo mío y decidí hacer otra cosa. Bueno, después, por un montón de factores, terminé haciendo esto que estoy haciendo. Pero digo, no haber seguido la carrera en recursos humanos fue un fracaso, si se quiere. Pero eso hizo que hoy esté haciendo esto, que lo disfruto mucho más que si hoy estuviera en una oficina laburando. ¿Seguro? ¿Vos porque no llegaste a tomar gente? Bueno, pero por ahí si me cruzo con un compañero que estudiaba recursos humanos, me ve y debe pensar, ay, pobre, mira, ahora cuenta chistes en un escenario y podría estar en una oficina tranquilo. Claro, quizás entre digo, por ahí pasa eso, que este tucumano ahora es feliz haciendo otra cosa. Sí, digo, sí, sí. Ese fracaso que sí, tuvo, igual, digamos, de alguna algo. Manera hizo que lo lleve a otro lugar mejor, con tal mucha vez. De la gente que me crucé, que ha dejado el stand-up, ha tenido que odiar el stand-up. Sí. Como volverlo como una... ¿Por qué eso? Es la ex que está loca. Sí, es la ex que está loca. El stand-up es la ex que está loca. O el ex. Como que vos no es que pensás los recursos humanos son una mierda y no voy a consumir recursos... O sea, cada vez que necesite buscar recursos un trabajo... Ir a la tienda de recursos humanos. ¿Crees que necesite buscar trabajo o ir a una empresa que no tenga recursos humanos? Porque, en cambio, a la gente que se fue del stand-up, le queda algo así como, no, pero el stand-up... Es una poronga. Es una poronga. Sí. Es un tatuaje que quiere borrar, tipo, sí. Ya no me gusta Airbag. Y que probablemente, no digo todos, pero la mayoría... Creo que la mayor deserción se da en los primeros 2 años de estar haciendo stand-up. No conozco muchos comediantes. Es como la mortalidad infantil, sí. Por así decirlo. Como que no conozco muchos comediantes que hayan pasado los 2-3 años a hacer stand-up y, bueno, tengo uno acá enfrente. Pero sigue en el medio, no, pero sigue en el medio. Sí, sigue en el medio. Para el que está escuchando, está Seba y Dono, porque es la intención de este podcast era también grabarlo en cámaras para después subirlo a YouTube, pero me estoy dando cuenta que hay una cámara que está fallando, que es la que me graba a mí, entonces... Directamente no va a salir esto en YouTube. Me parece que... sí, este es el fracaso. Es el fracaso. Y es el fracaso que se personificó acá en este podcast. Yo poniendo caras, haciendo como... Yo tiré besos a la tirando cámara. Perspectivas. Aparte fui a la tirando peluquería. El remate a la cámara. ¿No? Inventaba ahora cosas. Y aparte fui a la peluquería y pedí esta ropa de canje. Gracias a Lucy que me ven. Ahora la gente se la va a tener que imaginar esa ropa de canje. Bueno, pero está Seba y Dobono acá que me vino a dar una mano con eso. Y bueno. Claro, bueno, excepto Seba, que es una de las personas que conozco. Pero la mayoría de la gente que conozco que ha dejado fue en los primeros 2-3 años. Y entonces pasa algo que es muy probable que no hayan llegado a ser buenas. Porque en general no lo sos tampoco al principio. Entonces tienen algo de como de frustración ahí también cargado muchas veces, que es como, yo era muy bueno, pero no llegué a este lugar, y no sé, como, creo que hay un poco de eso. ¿Y ustedes recuerdan algún fracaso que no fuera ya dentro de su vida como comediante, sino anterior? Algo que ahora lo recuerda como diciendo, qué boludo, me hice mala sangre por esta pavada. Voy a contar algo porque es muy lindo. Yo estudié la licenciatura en estadística. En el año 2009 terminé de cursar y el año 2010 es el que yo me mudé a Buenos Aires. Yo estudiaba en Rosario. Y la verdad es que había mandado muchos currículums. En Rosario estaba bastante saturado el trabajo de estadístico porque como la facultad de la licenciatura está en Rosario, hay muchos y... Entonces la mayoría de la oferta era acá en Buenos Aires o en otros lugares, era como que la propuesta era esa. Y sale para una pasantía en un hospital de Rosario, buscaban estudiantes de estadística del último año, yo entraba en todo eso, y pidieron que se anoten. Nos anotamos 9 personas para la pasantía y quedaron 8. Y la única persona que no quedó fui yo. Y te juro que fue una angustia, que yo no podía, era como, ¿qué hice mal? Porque aparte una de mis compañeras que quedó era una loca de mierda, que era como, si le hicieron la entrevista, ¿cómo prefirieron a ella antes que a mí si soy divina que cebo mate? ¿Qué fallé? Y me castigó un montón, la pasé muy mal y era como, bueno, evidentemente soy una mierda de persona porque, o sea, porque aparte era una pasantía, hubiesen agregado uno más. Ni siquiera te iban a pagar o te iban a pagar poco. 800 pesos pagaban, no sé, no era nada, era como, ¿por qué no? ¿Por qué? Y todavía lo recuerdo igual como algo... ¿Y lo sentís como algo que por ahí te duele todavía o ya está? Sé que si hubiese quedado en esa pasantía hoy no estaría haciendo stand-up. Porque me hubiese quedado en Rosario. Casi todos los que entraron en esa pasantía siguieron trabajando de alguna otra manera vinculados a las estadísticas de la salud, por ejemplo. Y entonces son amigos míos muchos de los que quedaron. Y de alguna manera... Y sienten lástima por vos, ahora, como no, Brian siento. Con el tucumano. Cero, pero sí, en ese momento fue re feo, de verdad lo digo, imagina, es como... Sí, es una injusticia que sí, era ¿no? tipo, nos anotamos 9 y quedaron... Aparte, esto es mayor, supuestamente había 5 vacantes, y nos anotamos 9, y quedaron 8, o sea, agregaron... No podías agregar una más, o de última hace 5 y quedábamos 4 afuera... Pero te juro que lo sentí que tan personal. Menos de última. Lo sentí personal, ¿entendés? Sentí como. La verdad que lo que. No necesitamos gente ni nada, pero te odio. Eso es lo que yo escuché en. Ahora, ¿vieron que como que uno asocia al fracaso con lo laboral y con lo que tiene que ver con, no sé, con el dinero? Pero hay otros fracasos. Sí. Tipo, no sé, relaciones. Oh, sí, sí. ¿Han tenido sí. ese tipo de fracasos? Fracasos más chiquitos por ahí. Sí, sí, supongo que sí. No sé si vale la pena contarlos. No, no hace falta. Pero por ahí otra cosa, sí, ¿no? Sí. No con relaciones, no sé, puede ser algo más. Voy a contarnos, creo que tiene que ver con el trabajo, no tiene que ver con el stand-up, así que se sale un poco. Pero creo que es el fracaso más lindo, y creo que nunca voy a tener algo tan bueno. El 2014, diciembre... Yo tengo muchos contactos. No cuando llores, digo, te pido por favor, no. Que no era la intención que llores por esto. Cuando digo que tengo muchos contactos es muchos y buenos, ¿sí? Ok. Y uno me llama diciendo, si no quiero ser Papá Noel en un negocio de golosinas de Monte Grande. ¿Sí? Ah, acércate. Estoy quedado. Hablando de ese tipo de contactos. ¿Eh? Ok, para que sepan de dónde estamos hablando. Dije, bueno... Sí, o sea, me daban el traje y me llevaban. Y dije, bueno, vamos. Y que yo recuerdo, no fue un año de mucha crisis el 2014, pero por algún motivo, no sé, en todas 3 horas o 2 entraron. Quería darte un lujo. Y dijiste, bueno, voy a hacer esto. Voy a decir algo. Chicos. ¿Cuántos años tenías vos en el año 2014? Yo tenía 22. 22. ¿Te deben haber pagado un número que a los 22 años te parecía un montón de plata? Me parecía que estaba bien, no era un montón de plata. Pero la no se termina, perdón. Muy poca gente, tipo, no sé, 10 chicos por día, 15. Una farsa. ¿Sí? ¿Hay alguna foto de esto? Sí, creo que la perdí, voy a buscar. Bueno, la cuestión es esta. Un papá, no es judío. La cuestión es esta. Al año siguiente, mi contacto me manda una captura de celular, una conversación de WhatsApp que dice... es del negocio, dicen como, nos gustaría este año un Papá Noel más efusivo. O sea, fracasé como Papá Noel de negocio. Además, no es que estuve 10 años haciendo eso y nunca mejoré. Era tu primera experiencia. Claro, como... No me dejaste mejorar con la experiencia del bagaje previo. Aparte, además, seguramente la segunda vez, o sea, ese segundo año lo hubieras años. Encarado de otra manera. Tenía mucho más otra en madurez. Común con Papá Noel. Ya había... Entonces, bueno... Ese creo que casaste como Papá es hermoso. Noel. Además, me gustó lo específico. Más efusivo. Como se parecía a Papá Noel. Trataba bien a los chicos, pero era muy efusivo. Necesitábamos que diga, ¡oh, niños! Necesitábamos que se dé un pase. Este, como, ¡ah! ¿Qué crees para la vida? Pero eso eran los duendes, ¿no? Papá Noel, me vale, parece, ¿no? ¿Los duendes? No. No sé si pero son está... los que lo ayudan. Es una organización ayudantes. Muy vertical. Entonces todo termina pasando claro, por todo depende de Papá Noel. Por todo, todas las decisiones pasan por él. Es un lindo fracaso. La idea de ese podcast era que hagamos que un chiste. Que escribamos, ¿no? Hablar del tema, qué sé yo. Bueno, listo, entonces no fracasamos. No, no sé cómo estamos de tiempo. A ver, ¿qué era? Fede, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Bueno, entonces podemos seguir hablando de más fracasos, ¿no? ¿Cómo sé? No. Bueno. Yo voy a ir pensando algún fracaso más personal, porque siento que te lo debo. ¿Algo? Yo acá me había anotado algo para acordármelo, que no sé si tomarlo como un fracaso, porque yo me acuerdo cuando era adolescente, hacía deporte y jugaba al vóley. Y después terminé dejando porque, nada, empecé a estudiar y qué sé yo. Y hace poco... Mi viejo se lo cruza al que era mi entrenador de vóley. Y mi entrenador era, o sea, yo era un club modesto, pero el chabón tenía contactos así como Brian. Míos. Okay. Claro, Brian, conocía vos gente. Eras el entrenador de. conocía gente importante dentro del ámbito voleibolístico. Y hace poco se lo cruzó a mi viejo y le dice: Che, qué lástima que. Germán, que es mi nombre. Qué lástima que Germán no siguió jugando al vóley, porque tenía futuro para selección. Y yo ahora lo pienso y digo, ¿por qué no me lo dijo cuando estaba ahí entrenando? Porque yo no sabía esto. O sea, como que es un fracaso que me llegó tarde. Ahora digo, podría haber jugado en la selección de vóley. Lo peor, que siento que no hubiera anulado tu carrera de comediante. Hubiera sido como, sí, campeón mundial de vóley. Y no sé cuánto, a los 30 hubieras empezado a hacer esto. Sería como el Sergio Maravilla Martínez del vóley, digamos. Sí. Haciendo bueno, giras. ¿Cómo se llama? Fede Ciru es como, no sé, campeón de no sé qué. De jiu-jitsu, algún... que es lo que hace artes marciales, ¿no? Aikido, ¿no? No es aikido. Jiu-jitsu. Y él es comediante. Y es... ¿Pero eso lo arrancó ahora a hacer? Creo que ahí hacía, dejó y ahora empezó. Hace tres años, dos, tres años. ¿No? Acá nos están dictando. ¿Sí? Está googleando ahí la biografía de Fede. ¿Campeón mundial dijiste o nacional? No, mundial nacional, no, creo. No, tampoco, o salió campeón sudamericano. Salió campeón de algunas cosas. Hizo un campeonato y él ganó. Ah, ok. O sea, no sé. Se ganó una rifa, ahí está, se ganó una rifa. Al final era eso. Ok. Pero bueno. Me acordé de un fracaso, que no es un gran fracaso, pero creo que son los que más duelen, que es como los que te acompañan muchos años. Tendría, no sé, 7, 8 años, era un cumpleaños de una compañía de colegio, estábamos todos, y viste que casi todos los cumpleaños eran... ¿Qué edad tenías, más o menos? 8, 7 años. Viste que casi todos los cumpleaños eran después del colegio, irnos a jugar al bowling, a un pelotero, bueno. Esto era como en un club, estábamos todos con ropa, viste, no con uniforme, estábamos con ropa... Había ido bien vestidos, digamos. Es como que era otra cosa, bueno. Y había como una búsqueda del tesoro, y al final nos hacen buscar como una limustrina, como... ¿Cómo dijiste? Una limustrina. No es con M. Yo creo que sí, hay de las dos. Es Libus, no. Libus, con B. ¿Qué dijo? Para. Dijiste Limus. Limus. Había una limusina. Limustrina. Libustina, había árboles. Arbustos. Había como se ve que era un enrejado con todo arbustos y cosas. Ahí está, perfecto. Perfecto. Ahí está, sí, bien. Eso es más científico, sí. Señora botánica, bueno. Y yo noté una caja en el piso y seguí de largo. Dije, no debe ser eso, lo que estaba buscando. Y al toque alguien dice como, ¡eh! Y la agita así. Y dije, ¡ay! Me la dejé pasar. ¿Ves? Y esa es la peor sensación, como la dejé pasar. La vi y no la sentiste. No la aproveché. No la sentiste. Obvio que papás me retaron. Me dijeron, ¿cómo no agarraste? No. Yo, ¿sabes qué? Una vuelta. Yo estaba como muy enamorado de una chica. Y. Se había dado que había logrado estar con ella. Era una chica que era del barrio, qué sé yo. Y me acuerdo que yo ya estaba medio enganchado. Nunca escuché una historia con menos detalles. ¿Cuándo fue? Sí, ¿cómo se llamaba la chica del barrio? Es la peor historia del mundo. No, pero... ¿cómo? Es la historia menos interesante. Bueno, acá pueden apagar el podcast. No sigan escuchando. No, dale. No, era una chica que conocíamos, que nos conocíamos del barrio, pero no teníamos mucha relación, qué sé yo. Y justo coincidió que en el nos cruzábamos mucho en el CBC y nos tomábamos el mismo colectivo para ir al CBC. Y bueno, ahí se fue dando hasta que, nada, una noche en un bar, qué sé yo, nos dimos besos y esas cosas, y yo ahí flasheé amor, ¿viste? Y como que seguimos frecuentando así, pero no nada más. Y un día yo estaba ahí en la facultad, en un recreo del CBC, y dije, ya fue, le voy a decir. Y agarré la encaré y le digo, che, todo nervioso, me temblaba la voz, me acuerdo. Ya tenía 20 años, más o menos. Y le digo, ¿nos da para, no sé, salir más seguido? Y me dice, no. Horrible. No, no da. Y bueno, y me fui. Y ahí se acabó la historia, o sea, terminó ahí. Y se siguieron tomando el colectivo. Es re feo... sentirse... manchazado. No, perdón, voy a llorar, vamos a cortar acá. No, mentira. No, es feo. No sé si alguna vez tuvieron alguna frustración de ese estilo. No, así no. Voy a contar una que tuve yo. A los 14 años tuve mi primer novio. Yo siempre fui gorda. Lailo. Y cuando sos gorda... Lailo. Se llama Lailo. Y era una almohada. cuando sos gorda, todo el mundo te dice que como hay algo que te bombardean todo el tiempo y que nadie te va a amar. Es re loco eso. Como que tenés que aprovechar las oportunidades. Claro, que hay algo medio feo que es como que uno no pudiera elegir No sé, por ahí yo siempre pensé que es porque soy gorda y capaz simplemente es algo tu personalidad. Que le pasa a todo. Sí, no lo sé, pero siempre tuve esa sensación. Y a mí me re gustaba un compañero mío de la escuela, yo tenía 14, me gustaba, yo era idiota, chicos, era idiota. Él se sentaba delante mío y entonces yo le escribía, por ejemplo, con el dedo te amo en la espalda, por ejemplo, ese tipo de cosas idiotas hacía con él. Me encantaba. Y no sé por qué estas cosas, viste, desde yo había visto muchas películas románticas, de verdad lo digo. Y en algún momento pasó algo de que inventamos que éramos novios. No éramos novios. Y había como una apuesta de que íbamos a estar de novios hasta el cumpleaños de una de mis amigas. No sé, era todo muy raro, pero era mentira, no estábamos de novios. Y el día del cumpleaños de esta amiga nuestra, yo sabía que él me iba a pedir que seamos novios de verdad. Era como el día que terminaba la apuesta y él me iba a decir, seamos novios. ¿Por qué no éramos novios antes si ya sabíamos que íbamos a ser novios? No lo sé. La cosa es que esa noche, como que estábamos en la fiesta, y él me dice de salir al patio. Y yo ya sabía que él me iba a pedir que seamos novios. Y cuando estábamos en el patio me dice, bueno, hoy termina la apuesta, me dice él. Sí, digo yo. Y me dice, bueno, ¿y qué pensás al respecto? Y me acuerdo que me dijo la palabra al respecto, como la expresión al respecto, sí. Y fue como... Retelenovela. ¿Eh? Retelenovela. No, todo. Peor, porque yo la yo me había imaginado una telenovela que me iba a decir, ¿sabes qué? Esto empezó como una apuesta, pero yo te amo y la verdad es que quiero ser tu novio de verdad. Y él me dijo algo como algo muy técnico, no sé, parecía a mi papá preguntándome, vamos a pedir pizza, ¿qué pensás al respecto? Como que sí. Me pareció algo súper formal. Sí. Y fue como, bueno, ¿y qué pensás al respecto? ¿De qué? Le dije yo. Me dice, bueno, de que no sea mentira. Pero como yo te gusto, como que me puse a reír. Sí, re incómodo todo. Re incómodo. Y le dije, la verdad es que lo tengo que pensar porque yo me lo había imaginado diferente, le dije. Y obvio que la semana él estaba de novio con otra chica, de verdad. Y ese fue mi fracaso, que no, necesité pensar porque no usó las palabras que yo pensé que él tenía que utilizar. Como limustrina. Claro, eso me pasó. Bueno, eso yo no sé si a Whoopi Goldberg le habrá pasado a Whoopi vez. Nunca le pasó algo así. Porque de Whoopi Goldberg solo conocemos éxitos. ¿Se dieron cuenta? Como Cambio de Hábito 2. Y Bogus. Y Bogus. Horrible, la subieron a Netflix. No la vi. Creo que es una mancha en una carrera ejemplar, como la de Whoopi. ¿La de Francella? No, pero no es Whoopi Goldberg. Es una imitación. Acá nos está hablando Fede del coso, no lo escuchan, pero nos está tirando letra. Dice, Fede dice, es el operador de este podcast. Hay una imitadora de Whoopi Goldberg en un argentino en Nueva York. Ah, es verdad. Pero no es Whoopi. ¿No? No. Si te metes en whoopi.com. Pero lo que pasa es que le tenía que pagar un montón de guita. Aclara si que no es ella. No, dice, ahí están todos sus créditos oficiales. No, no está. ¿Cómo? Le tenía que pagar un montón de guita, sí. Si era la verdadera. Y tenía que estar, en su nombre tenía que estar entre el de Francella y Natalia Oreiro. Y acá dijeron, no, está bien. ¿La vieron la de Francella de Nano? Sí, no. En Netflix. Sí, ¿está en Netflix? Sí, está. Corazón de León. Sí. Ahora llego a casa y me la vas a ver. Me la voy a poner a ver. Yo vi sí. El te lo resumo así nomás de la peli. Ah, pero viste que con te lo resumo, sí, me pasa que todo parece malo. No, claro. Si ves los resúmenes de te lo resumo. Se nota cuál es la mala intención. Me pasa que me pongo a ver una película y ya me la imagino resumida por te lo resumo y ya me empieza a parecer mala la película. No sé si a alguien le pasa lo mismo. No, y no. Pasa que está hecho para que digas, ah, qué porquería. No, sí, porque sí, para mí lo que sí, más allá de cosas, te hace visible cosas que cuando uno está viendo pasan de largo, como claro. Problemas de lógica o sí. Como de argumentales. Mientras estás en la película, por ahí no te planteas como, pero ¿cómo llegaron ahí? Sí. ¿Cómo puede ser? Y él como que de alguna manera te lo pone en manifiesto y decía, claro. Claro, no era tan buena esta película. No era tan buena Cambio de Hábito 2 al final. ¿Qué? Como ¿cómo? Pensaba. ¿Cómo? Debe estar, ¿no? El resumen de Cambio de Hábito 2. No, debería. Ni de la 1. Si se precia, debe estar. Si se precia, debe estar. Según lo que me dijeron, el de lo te resumo, odia a Whoopi. ¿Odia a Whoopi Goldberg? Sí. Pues se me queda un ídolo. ¿Sabés qué? Whoopi Goldberg no lo odia a él porque Whoopi no conoce el odio. Eso. Yo creo que es una buena manera de como cerrar esto, ¿no? Cerrando. ¿Qué hora es? A ver. Yo creo que estamos, me parece, en tiempo. ¿Qué les pareció este experimento? Este fue el primero, como decía. Yo me divertí. La pasaron bien. No sé si alguien escuchándolo se va a divertir. Espero que sí. Y por ahí podrían comentar... Igual como dijiste al principio, era que no tenía como que entretener. Yo pedí disculpas desde el principio, que lo dejé bien en claro. Perfecto. No sé, ustedes que lo escucharon... Voy a decir algo que también es cierto. La gente escucha podcast mientras está yendo al trabajo, mientras se caca, mientras está en el trabajo haciendo de cuenta que trabajo. Entonces, ahora ya no, porque me lo robaron. Creo que no le robamos tiempo a nadie, en el peor de los casos. No, yo creo que no. Eso es lo bueno que tiene el podcast. Que vos lo podés... Eso, que vos decís. No voy a agregar más nada porque lo dijiste bien. Gracias. Sí. Para mí fue... Me encantó estar acá, este primer episodio. ¿Volverías? Volvería. Esto va a salir en un par de semanas. Ya calculo que en septiembre. ¿Ustedes tienen alguna fecha que quieran anunciar, que tengan ahí? 8 de septiembre hago por última vez Genia Capa Bueno Chau en el Teatro Chacarerian. Ok, en el Chacarerian. Por última vez, de verdad, porque voy a empezar otro show. Un proyecto nuevo. ¿Se puede decir de qué se va a tratar ese proyecto? Sí, o lo es dejamos? Stand-up y sketch con el señor Gonzo Bizán. Interesante. ¿Ya tienen algún nombre, algo? Sí, el show se llama Laila y Gonzo. Ah, estuvo bien, hicieron un focus group y todo eso para decidirlo. Muchos nombres hasta que decimos... ¿Y por qué no Gonzo y Laila? Porque yo soy más importante en este elenco. Claro, es la que corta tickets. Sí. ¿No? La memoria. Y vos, Brian, ¿tenés algo ahí en...? Yo voy a lanzarme como rapero y por eso pedí esta pista. ¿Querés grabando cerrar un con podcast, un freestyle? Grabando un podcast con Pipa Barbato. Laila Roth está en la mesa y Fede detrás de un vidrio, chato. Muy bien. ¡Wow! Ruido... Bueno, nada, de vuelta, gracias por haber venido acá. Vamos a ver si lo repetimos más adelante. Con otra temática vamos a hablar de otras cosas. A los que están del otro lado, bueno, este fue el primer episodio. La semana que viene vamos a estar grabando otro con otra gente. Así que espero que le den una chance y lo escuchen. Las redes sociales mías es @pipabarbato, Twitter, Facebook y todo eso. A Brian, ¿dónde te pueden encontrar? @BrianRolansky. En Twitter, Instagram. En todos lados. Sí, sí, sí. ¿Y Lai? @LailaRotz. Ok. En todos lados muy también. Simple todo. Voy a agradecer también acá el espacio a Lucita Radio, que es donde estamos grabando el podcast. Acá también se hace radio, así que pueden venir. Si tienen algún proyecto radial, pueden venir y hablar acá con los chicos de acá y grabar lo que quieran, incluso grabar también podcast. Quiero agradecer también a Fede Camarotti, que está ahí del otro lado operando, y a Seba Guidobono, que vino a darme una mano con las cámaras, que bueno, fallaron. Me falló una, la que me grababa a mí, así que esto no va a salir en YouTube seguro. O por ahí sale solamente el audio en YouTube, para los que le dé paja bajarse una aplicación y escuchar podcast. Así que gracias a Guidono por haber venido. Esto ha sido todo. Nos vemos en el próximo episodio. Chau.